11:43 minutos, ya saben que tenemos una agenda bastante preparada en cuanto a actividades culturales que se van a desarrollar durante los próximos días en nuestro municipio. Todas ellas se recogen en el programa Abril Cultural, editado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y entre ellas contamos, pues por ejemplo, con el desarrollo este viernes de la representación teatral de MDM Producciones, Los Dos Gemelos Venecianos, o la presentación del libro del ubriqueño Rafael Ramos también en la jornada del próximo viernes. Espectáculos musicales que llegarán también ese mismo día, o la Feria del Libro prevista también para la jornada del sábado en el Parque Rafael Alberti. De todos estos asuntos nosotros vamos a ir informándole poco a poco a lo largo de la semana con sus protagonistas. Hoy vamos a detenernos en el yacimiento arqueológico de Ocuri, porque allí este sábado 28 de abril a partir de las 12 tendrá lugar el espectáculo infantil Tirifábulas, un espectáculo que llega a cargo de la compañía Pequeños Duendes. Con uno de sus integrantes y responsable, vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos con Álvaro Barrera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Álvaro Barrera, muy buenos días. Muy buenos días. Álvaro, de la compañía Pequeños Duendes, una compañía que nació en Jerez de la Frontera en 1998, aunque en la actualidad no está localizada en Rota, y que va a llegar a nuestra localidad este sábado, en concreto al yacimiento arqueológico de Ocuri, para ofrecer el espectáculo infantil infantil y juvenil, ¿no? Tirifábulas. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar, si te parece, hablando de ese espectáculo, Tirifábulas, que vais a presentar el sábado en nuestra localidad. Te comento, es Titirifábulas, de títere Titirifábulas, porque lo que hacemos es un espectáculo en el que con los títeres pues acercamos al público infantil a las fábulas. Entonces, pues claro, ahí es donde vamos, intentamos y conseguimos realmente pues adaptar un poco estas fábulas al evento que estemos haciendo. En este caso, como va a ser ahí en Ocuri, pues le daremos una vueltecita de tuerca a nuestro espectáculo y lo enfocaremos un poco a todo lo que podemos allí ver y contemplar y aprender de la historia de ese enclave. Pues encontramos una enorme rata entonces en el programa de mano que se ha editado de la agenda cultural de abril. me se da muy raro, Tirifábulas no, Tirifábulas. Esto no es lo mío, ¿de qué está hablando, no? Bueno, pues Titirifábulas es la denominación correcta, ¿no?, de ese espectáculo, como decíamos, de Pequeños Duendes. En él, por tanto, como tú decías, se intenta acercar las fábulas, el teatro de títeres y, bueno, pues toda la magia que concentra este tipo de espectáculo a un público infantil. Menuda tarea, ¿no? Bueno, llevamos 20 años ya y para nosotros es algo cotidiano y que, bueno, que al principio sí nos puede resultar un poco más complicado, como todos los inicios en todas las profesiones, pero que hoy en día, con 20 años ya de experiencia, la verdad es que es el pan nuestro cada día y es algo que nos resulta bastante sencillo llegar a los niños. Sí que es verdad que hoy en día, pues, quizás en el público infantil pues sea mucho más, ¿cómo diría?, es más exigente, porque sí, claro, hoy en día tienen mucha información exterior, mucho con qué entretenerse, que no es algo en vivo, el móvil, eso, lo otro. Entonces hoy en día hay que saber muy bien hacia dónde dirigir el espectáculo para que realmente los niños atiendan y lo disfruten. Cosa que te aseguramos que conseguimos, ¿no? Sobre todo captar la atención del público infantil, que es lo más difícil, y mantenerla, porque hay que captar la atención pero también mantenerla durante la duración de un espectáculo, que no sé cuánto puede durar el vuestro, pero bueno, siempre un tiempo importante también, ¿no?, para los menores. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Ese es el aspecto más relevante, quizá. Sí, porque como bien dices, hoy en día es difícil que los niños aguanten un espectáculo de 45 minutos, pero te insisto que es que con nosotros no hay problema, que nosotros atienden, porque es algo que tenemos muy trabajado y que realmente sabemos cómo llegar a los niños. Claro. Es cierto que por desgracia hay muchas actividades infantiles de tipo de teatro de títeres que sí que se viene observando que los niños tienen la atención a partir de los 10-15 minutos del comienzo de la obra. Nosotros le damos una explicación y es que realmente estamos en el siglo XXI. Entonces, si no le das al niño lo que quiere, pues realmente el niño se aburre. Entonces el secreto está realmente en que en el momento que te pongas a crear una obra, ya sea de títere o cualquier actividad participativa de niños, tienes que tener muy claro cómo son los niños de hoy en día. He visto a niños salir corriendo de espectáculos de títere porque son espectáculos que están caducos, simplemente. Claro. El problema no está en los niños, el problema está en los artistas que no son capaces de transmitir lo que los niños demandan hoy en día. Hay que apostar por los estímulos adecuados, ¿no? Para que el niño disfrute de ese espectáculo. Para ello, muchísimo, ¿no? Expresión corporal, canciones, magia, la presencia de los títeres, todo esto forma parte de Titirifábulas. Sí, además es algo muy participativo. Lo importante hoy en día es que el niño esté participando. Los niños hoy en día ya no aguantan un espectáculo que sea un cuento que dure 45 minutos con un hilo único de una historia, sino que los niños les tienen que ir dando un plato detrás de otro como si fuera una comida. Primero, pues si le meten una canción, los niños ya se animan. Si hace un juego de expresión corporal, los niños participan. Si ahora le cuentan un cuento, los niños escuchan. Y así lo que hacemos es, vamos partiendo esos 45 minutos en varios espacios de tiempo en los que cambiamos de actividad, y así lo que hacemos es recaptar la atención de los niños. Y así es como conseguimos, desde que empezamos pequeños vendedores de títere, pues que los 45 minutos o 50, depende de la obra que estemos representando, pues a los niños se le hagan cortas. Porque lo que más nos maravilla es que cuando terminamos de actuar, los niños se quedan esperando más. Y hoy en día es infrecuente que compañías de teatro dedicadas a la infancia puedan llegar a esos niveles. Y creo que es un problema, insisto, de los creadores de los espectáculos, no de los niños, porque parece que es que los niños de hoy en día, no, los niños de hoy en día son niños, no dejan de ser niños, lo que pasa es que son niños de hoy en día. Claro. Y a eso es algo que no tenemos que amoldar los que creamos espectáculos para niños. No podemos pretender que sean los niños los que se amolden un espectáculo, claro, sino que nosotros nos tenemos que amoldar a los niños a la hora de crear los espectáculos. Niños de hoy en día que viven en un mundo en el que, bueno, pues lo audiovisual está presente al 100%, la tecnología también, y todo ello, bueno, pues es importante, ¿no?, conocerlo para saber cómo responder a todos esos estímulos, o cómo responderían los menores a todos esos estímulos que se tienen que plantear, ¿no?, para captar su atención, y sobre todo también para inculcar valores, para transmitir un mensaje, porque también se trata de eso, ¿no? Claro. Es muy importante, porque si no, ¿a dónde vamos? Si no, ¿qué hacemos nosotros subidos en un escenario si no estamos transmitiendo unos valores? Claro. Puede ocurrir que todavía se vean en festivales de títeres, pues, el típico títere que está agregándose con el otro, ¿sabes? Un títere de cachiporra, que a mí me parece como algo cultural, ¿vale? Algo que tiene una historia, una cultura, un folclore, pero que hoy en día no creo que sea adecuado para los niños hoy en día, porque si ya están saturados de violencia a través de los medios de comunicación, como encima vamos nosotros a promocionar más la violencia. ¿Qué hace Pequeños en el Teatro de Títere? Pues Pequeños en el Teatro de Títere apuesta por todo lo contrario, apuesta por los valores, por enseñarle a los niños pues la coeducación, pues la cooperación, pues todos esos valores que a nosotros de pequeños nos inculcaba más la sociedad y la familia nuestra, y que hoy en día sí que es verdad que esos valores es más complicado de que los niños los asuman a través de la educación formal e informal que tienen en el día a día. Luego estoy echando por aquí un vistazo también a vuestra web de Pequeños Duendes, y le dais importancia dentro de todos esos mensajes que se intentan transmitir a los menores, a todo lo relacionado con la naturaleza, con el respeto medioambiental, todo lo que es el aprendizaje natural, el mundo animal también, ¿no? Con diferentes propuestas que planteáis de los espectáculos, este también es uno de los objetivos principales, ¿no? Sí, porque nosotros que nos hemos criado en el precioso mundo de la naturaleza, tanto mi compañera Feria como yo somos scouts desde pequeños, yo soy un conocedor de la sierra de Cali entera, me la han dado entera, he escalado paredes una tras de otra justo en Ubrique, en Grazalema, porque he sido escalador durante muchos años. Entonces, pues, inculcamos simplemente los valores que a nosotros mismos nos gustan, y inculcamos lo que sabemos. No sabemos otra cosa que de títeres, que de naturaleza y de valores. No, no pretendemos llegar más lejos de lo que nosotros mismos podemos ofrecer. Uh-huh. Entonces, claro, la educación ambiental, pues claro, tenemos lince ibérico, tenemos camaleón, tenemos un lugar de fábula, tenemos... Y hay otras obras que sí van mostrando un poco el contexto medioambiental, pero también hacen referencia a las escalas de valores, ¿no? Tenemos fruta, fruta, tu cuerpo disfruta, tenemos otro sol, perro galáctico, presenta, seamos amigos. Lo que vemos que hoy en día a los niños hay que darle, hay que transmitirle los valores de una forma clara. Y hoy en día, pues, contarle un cuento clásico a los niños, no sé, es casi irrelevante, porque los cuentos clásicos, si los revisamos hoy en día, pues muchos tienen unas pifias de valores que son increíbles, ¿no? Entonces, nosotros, en vez de recurrir a cuentos clásicos, pues creamos cuentos nuevos que intentamos adaptar a las necesidades y a la vida del siglo XXI. Claro. Y por eso, pues sí que es verdad que tenemos, pues, muy muy buena acogida y a donde vamos. Porque todo el mundo se da cuenta de que trabajamos mucho en nuestros títulos, los consumimos nosotros, trabajamos mucho en nuestras historias, trabajamos mucho en nuestras canciones y sobre todo trabajamos mucho el global de cada espectáculo. Y eso es lo que realmente la gente te agradece y lo que te hace diferenciarte de otras compañías que se puedan dedicar un poco a este mundo del teatro de títulos. Uh-huh. Me decías antes que lleváis 30 años trabajando en... 20 años. 20 años trabajando en el mundo de la educación infantil, ¿no? Dentro de los espectáculos de títeres y demás. A lo largo de todos estos años, bueno, pues habrá dado para anécdotas varias, ¿no? Bueno, yo te contaré. Hay anécdotas de todo tipo. Anécdotas maravillosas, anécdotas escabrosas, anécdotas para olvidar. Hay anécdotas de todo tipo. Por suerte nos quedamos, pues, intentamos quedarnos con las que nos producen una sonrisa, las que nos demuestran un cariño. Intentamos olvidar lo malo que tiene cada trabajo, porque claro, imagínate, nada más que el mero hecho de trabajar con ayuntamiento y demás, pues es un peluceo, ¿no? Porque mira, por ejemplo, en nuestra ciudad natal, en Jerez, pues estamos siempre eclipsados por otras personas que parece ser que desde que empezamos no tiene mucho interés en que nosotros vivamos del mundo del títere. Y bueno, nos ha pasado actualmente que hoy me levanto con una noticia que en la programación de la Delegación de Juventud de Jerez, antiguamente lo hacía la Delegación de Educación, hacía como una programación para escolares en el que se ofertaban diferentes obras de diferentes compañías jerezanas, y resulta que este año, pues, para variar, pues se han juntado los tres de siempre, le han dado la programación y a los demás, pues, nos dejan fuera. Y entonces lo que vemos es que no se mira realmente el interés del público, sino más bien el interés de esas personas que parecen ser los que tienen la exclusividad del teatro infantil en lugares como Jerez. Y bueno, a mí me molesta porque soy jerezano, por desgracia. Y me da coraje que en mi tierra, pues, no se nos considere cuando somos la compañía más valorada, por ejemplo, en la Diputación de Cádiz desde hace muchos años. Estamos haciendo festivales desde hace años y bueno, es un poco escabroso, pero claro, esos son temas ya políticos, claro, de los cuales no podemos nosotros hacer mucho más, ¿sabes? Que el quejarnos cuando nos ocurren este tipo de circunstancias. Por suerte, como somos una compañía que no damos problemas, que trabajamos bien, pues bueno, si quitamos un grano de arena de este lado, pues tenemos una montaña en el otro. Entonces, como no paramos de trabajar, no paramos de hacer espectáculos, no paramos de recibir el aplauso de los niños, pues la verdad es que estas minundeces, pues las dejamos a un lado o intentamos dejar a un lado. Pero que como no es fácil el realmente vivir de hecho del teatro libre, pues sí que somos personas de reivindicar que todos debemos de tener nuestro hueco. Bueno, pues nosotros nos quedamos con esa recompensa, ¿no? Que se obtiene cuando los pequeños disfrutan de los espectáculos que llegan por parte de compañías como la de Pequeños Duendes. Titirifábulas llegará a las 12 al yacimiento arqueológico de Ocuri. el próximo sábado. Las invitaciones, por cierto, están ya disponibles desde hoy miércoles en la Oficina Municipal de Turismo, así que aquellos que nos estén escuchando ya saben que desde hoy mismo pueden retirar esas invitaciones para poder disfrutar de este espectáculo, porque ya sabemos que el yacimiento tiene un aforo limitado por aquello del espacio en el que se desarrolla la actividad de protección y demás del patrimonio histórico-cultural. Y bueno, me decías, Álvaro, que conocías el entorno, que conocías la sierra, conocías nuestra localidad. No sé si has tenido oportunidad de estar en el yacimiento arqueológico para saber, pues dónde os vais a mover a la hora de ofrecer el espectáculo. Pues habíamos esperado a conocer Iturri este sábado, no lo habíamos echado antes. Es más, me sorprendió mucho porque no tenía conocimiento de que existiera ese yacimiento arqueológico. También te digo la verdad, nosotros hemos sido más personas del deporte en la fiesta que más de ver un poco la historia, y para nosotros también es un día especial el poder ir a conocer a Iturri, porque además me he estado documentando a través de internet y me parece un lugar maravilloso y fascinante. Vamos, he pasado por la entrada, entrada he podido pasar cientos de veces, y no sabía que estaba ese yacimiento ahí, vaya. Un lugar un tanto especial, ¿no?, al que le tenemos mucho cariño a todos los ubriqueños, así que esperemos que también lo disfruten, no solo pues con el calor que reciba de los pequeños ubriqueños que vayan a disfrutar del espectáculo que vais a ofrecer, sino también, ¿no?, por el entorno en el que se va a desarrollar. ¿Qué le parece si invitamos a todo, sobre todo a los padres, porque los niños no están en el cole, pero a los padres que nos estén escuchando y que quieran apostar por esta iniciativa para que la disfruten sus hijos? ¿Qué les diríamos? Pues le diríamos que desde pequeños en el Teatro Títere estamos muy, muy, muy, muy, muy, muy deseando que vayan a vernos el sábado, porque además es una doble satisfacción el que vayan a ver la ruina romana y que además sus pequeños puedan disfrutar de un Teatro de Títere. Así que tienen asegurado pasar un buen rato en Iturri si vienen este sábado a ver Títere y Fábula. Hacer algo diferente a lo habitual, ¿no?, en la jornada del sábado, disfrutar un poquito de la cultura de nuestro municipio y de ese espectáculo también que nos va a traer pues incluso la educación en valores a través de los temas que se van a abordar con Títere y Fábulas. Lo podrán hacer a partir de las 12, como decíamos, el sábado, en el yacimiento de Iturri. Las invitaciones las pueden recorrer desde hoy mismo en la Oficina Municipal de Turismo. Álvaro Barrera, de la compañía Pequeños Duendes, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias a vosotros, un beso a todos y nos vemos el sábado en Iturri. Gracias, buenas tardes. Venga, buen día.